Los creadores de Upma Fanzine los invitan a sonreírse y asombrarse con una nueva enseñanza de vida, un nuevo drama que refleja los sinsabores de quienes tuvieron que abandonar sus sueños, su tierra, de quienes tuvieron que dejar de compartirlo todo, quienes se quedaron con las ganas de una catástrofe nuclear. Hoy presentamos Historia Clínica, capítulo 1. Los camilleros las prefieren delgaditas. Martes 3 a.m. Dentro de la clínica La Martita, Beto el camillero realiza sus quehaceres diarios. A ver, ¿qué camilla duermo hoy? A ver, en esta. ¡Oh! ¡Cómo voy a torrar! ¿Sí? ¿Quién es? Soy Midland, el gerente de personal. Pase. Supuse que lo encontraría en el depósito de camillas. Le presento a su nuevo compañero de trabajo. ¡Oh, qué guau! Alguien que me ayude con esto. Ya no daba abasto, loco. ¿Cómo dice? Digo que no daba abasto, vieja. ¿Qué? Que mi vieja nació en el abasto y siempre me decía... Algún día, Beto, cuando seas camillero, contratarán a alguien para ayudarte con el trabajo. A otro camillero. Bueno. Lo dejo con su nuevo compañero. Adiós. Este es un garra, cabá. ¿Qué onda, vieja? Yo soy el Beto. El Beto de la gente. Pipi. ¿Y hace mucho que sos camillero? Y mirá, empecé el año pasado en una clínica para gordos. ¡Un bajón! Sí, lo peor que te puede pasar. La pesadilla, loco, del camillero. ¿Y acá qué onda? Escuché que no dabas abasto. Nah, no pasa nada. El turno de noche es una joda. Me la paso en la verdulería de enfrente. ¿En la verdulería? ¿Está abierta esa hora? Sí, es una de esas que no cierran de noche, ¿viste? Y atienden dos búlgaras que no saben lo que son. ¡Opa! ¿Y querés que vamos? ¿Y no pasará nada, che? No, máquina, no pasa nada, vos vení. Calling Dr. Howard. Dr. Fine. Dr. Howard. Es ahí enfrente, ¿ves? Verdulería Las Chicas. Son dos búlgaras, me dijiste, ¿no? Sí, dale, crucemos. ¡Curti, tenabo! Sí, vos. Cruzo por donde quiero. ¡Gil! Pues acá, entremos. Hola. Hola. Siempre buena onda ustedes, Estas asiáticas son todas iguales. Europa del Este, inculto. Bueno, le presento al Pipi. Pipi, estas son Elga y Olga. Hola, ¿qué tal? Hola. Chicas, ¿por qué no se traen unos cajoncitos de manzana si nos sentamos? Está bien. Che, Beto, estas minas atienden en malla. Están re alteradas. Mirá esa cola. Oh, porro de Dios. Bueno, pará, no es para tanto. Mirá la celulitis que tiene. ¿Pero sabes qué? Voy a darme un pelapapa y vas a ver cómo te la arreglo. Buah, sentémonos. Y decime, Olga, ¿por qué atienden en malla? Es que Elga y yo formábamos parte del equipo olímpico de nado sincronizado búlgaro. ¿Así se llama la disciplina? ¿Nado sincronizado búlgaro? Sí, así es. Y Bulgaria es uno de los 3 mejores países de la disciplina. ¿Y llegaron a competir? No pudimos. Todo por culpa del boicot a los juegos en Moscú. Los otros países participantes de la disciplina no asistieron. Y la competencia se suspendió. ¡Malditos! ¡Sucios, miserables capitalistas! ¿Qué, son zurdos ustedes? ¿Lo votan a Zamora? ¡Zurdas! ¿Acaso eso es un agravio? ¿Un insulto a nuestras convicciones socialistas? ¡Te diré algo! Hola. ¿Qué se le ofrece? Hola, ¿qué tal? Soy el presidente de Argentinos Juniors. ¿Entonces? Y nada. ¿Qué? No, digo que... me quedé con el auto y necesitaba un par de bananas para comer mientras llega la grúa. Diga, ¿cuánto quiere? Un par. ¿2 kilos? No. ¿6 kilos? No, 2 bananas. Bueno, aquí tiene. ¿Cuánto es? Dejá, máquina, yo te invito con las bananas. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué no se queda con nosotros mientras viene la grúa? Sí, quédate, fiera. Bueno, ya que insiste, me quedo. ¿Ustedes son de por acá? Nosotros somos camilleros acá en la clínica de enfrente. La Martita. Ah, sí, en esa clínica hacemos los antidoping de, bueno, los jugadores del club. Tome, le traje un cajón para que se siente. Muchas gracias. ¿Y está conforme con la clínica? Sí, gente responsable, muy responsable. Sí, en la clínica se hacen los antidoping de todos los clubes. Una vez me estaba chamullando a la bioquímica mientras hacía un análisis. Sabe que justo lo vengo a estornudar dentro del frasco. Igual no creo que haya pasado nada. Creo que era el análisis de un tal Lobo Cordone o algo así. Usted parece un dirigente serio e irresponsable. Sí, así es. Soy exigente, especialmente con los entrenadores. Les exijo que su mensaje sea claro, pero a la vez poético. Soy un amante del verbo. Creo que cuando el idioma se corrompe, el fútbol se degrada, envejece, se arruga, le salen canas. Con cada falta de ortografía cae un jugador habilidoso. Cada vejamen al idioma es una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla. ¿Y los entrenadores? ¿Qué? ¡Termina la pregunta, pibe! ¿Cuál es su función? Ah, el entrenador debe transformar a cada jugador en un artista, en un poeta. Y no todos pueden hacerlo. Por ejemplo, Batista logró el ascenso, pero manejaba un idioma rudimentario, y por eso se fue. ¿Se fue? ¡Claro! Al Chicho le chechó, y después lo llamé al Chicho Chocha. ¡Bueno, basta! ¡Que esto no es un bar! Además estábamos hablando del socialismo. Nah, pará, que estamos hablando de fútbol, che. ¿Y tienen un otro proyecto revolucionario? Muchos. Por ejemplo, estoy planeando transformar las conferencias de prensa posteriores a los partidos en una especie de ópera. Digamos, algo así como una ópera. Y que los jugadores sean una especie de dramatización de lo ocurrido. Digamos, cantando e interactuando con los periodistas que también cantarían. Groso. Otro proyecto es abrir una filial del club con talleres de literatura para que los jugadores hagan la pretemporada. A propósito, le hago una pregunta, jefe. Está lindo el barrio, no lo conocía. ¿Podría instalar la filial por acá? No queda muy lejos de la paternal. Está cerca, sí. ¿Sabe qué? No diga más. Este barrio es ideal. Es más, esta esquina es ideal. Les compro la verdulería. ¿Qué? ¿Usted está loco? Esta verdulería es el fruto de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Aquí hemos vivido desde que vinimos a nado desde Bulgaria. Dejar este lugar sería como dejar nuestras convicciones, nuestros recuerdos, nuestros vegetales. Además, ya lo dice el viejo dicho búlgaro. Un buen búlgaro jamás abandona su verdulería, y una buena búlgara menos. Pero no tiene opción. Las leyes de nuestro grandioso sistema capitalista dicen claramente que los clubes de fútbol que hayan ganado al menos una vez la Copa Libertadores de América tienen derecho a comprar libremente y sin oposición del vendedor el terreno o inmueble que requieran. Esto es terrible. ¡Maldito sistema capitalista! Ah, bueno, ahí viene la grúa. Me voy yendo. En la semana paso. Vayan preparando la escritura y todo eso, por favor. Adiós. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Queremos! ¡Oh! ¡Bulgaria, Bulgaria, Bulgaria! ¡Oh! Y ahora, ¿qué sucederá con nuestras búlgaras? ¿Podrán el Beto y el Pipi contrarrestar el inmenso y maligno poderío capitalista del presidente argentino Juniors? Sépalo todo, todo, todo, todo, todo en el próximo capítulo de Historia Clínica. Oh, me estaba meando. ¿Me perdí de algo? ¿Y el presidente? ¿Se fue? Oh, le quería pedir unas entradas.